iku al milla axuyo kuna yo yariku iku Comenzamos un nuevo episodio de Las Reporteras del Caos este jueves. No me acuerdo qué fecha es. Pero noviembre. Pero es de noviembre, es nuestro capítulo 6. Eso. Queríamos empezar con un jayaya para todos los pueblos de Abya Yala que están en lucha y que están dándolo todo como nuestros hermanes en el territorio dominado por el Estado de Perú. Sí, todo nuestro amor y abrazos sí. Para allá, toda la fuerza, porque la revuelta se expande por el mundo. Sí, sí, y eso. Si está pasando en otros territorios, también está pasando acá, sobre todo por en territorios supuesto. De Abya Yala. Así que la verdad es que hay que confesar que hoy día, como Reporteras del Caos, estábamos atribuladas. Sí, es que hoy día fue un amanecer complicado, un poco difícil, ya que nos llegaron un montón de noticias que probablemente nuestros radioescuchas también han escuchado, tanto del día de ayer como el día de hoy, y bueno, los vamos a estar comentando un poco, pero nos queremos enfocar, como para no ponernos tan tristes, en escuchar unos maravillosos audios que nos mandan unas maravillosas personas, así que vamos a estar con distintas temáticas. Exacto. No solo oscuridad. No solo oscuridad, porque ya tuvimos un jueves de oscuridad la semana pasada, ¿te acuerdas? Sí, que sí, tuvimos sí. Un súper invitado, pero que estuvimos hablando solo de cosas complicadas y nos faltó esa parte de la resistencia alegre, que a nosotras nos gusta en realidad, porque sin eso, pues, no hay nada. Y acá en Abya Yala sabemos harto de la resistencia alegre. ¿Y sabes sí. qué? Una gente que ha resistido harto. Están por ahí por el sureste mexicano, que le dicen. Wow, al y norte de acá. Al norte de acá, al sur de allá, al norte, al sur. ¿Qué es el norte y qué es el sur, eh? Bueno, sí, ¿qué? Nuestro norte es el sur, dicen por ahí. Y estamos refiriéndonos al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Eso. Y a todas las comunidades que lo componen. A esos 12 caracoles. Sí, a todo ese trabajo que se ha hecho, toda esa resistencia que se ha hecho desde la vida, desde la defensa de la vida, desde sus lenguas, desde sus colores, desde su diversidad y su caos y wow, wow, wow. Sí, y aparte de mandarles un abrazo gigantesco de aguante y de solidaridad y todo eso, yo también, y probablemente tú te sumes, les quiero mandar un abrazo de agradecimiento también por abrir posibilidades de imaginar otras vidas posibles. Eso. Donde la vida está en el centro, donde la alegría está en el centro, eso. Donde la Puebla está en el centro. ¡Eso! Eso, así que también muy agradecidas porque abren perspectivas hace harto rato, están surcando estas y se van además alimentando de todas las cosas que pasan, que también es bien interesante de lo que pasa allá en el norte del sur. No, en el sur del... No. En no, el sur del norte. Me perdí. En el sur del norte. Tú sabes, esas... Finalmente, ya sabes, el planeta se mueve bastante, ¿qué es eso? Sí. Son esas cosas humanas. Para el cosmos humanas. Debe ser una tontera la que estamos sí, hablando. Sí, sí. Y hablamos a propósito del Ejército Zapatista de Liberación Nacional para agradecerles por abrirnos esas imaginaciones y posibilidades. Justo además cuando aparecen en el año 94, aunque hay un trabajo previo, cuando aparece en el año 94 se hablaba bastante, ya estaba esto del fin de la historia, como de que ya había ganado una de las posturas que estaban en disputa, como en la Guerra Fría, y que bueno, que ya era. Y pues no era nada. Porque la vida te da sorpresas, sorpresa te da la vida. Exacto, exacto. Y porque los pueblos de Abya Yala hemos vivido también unos procesos históricos invisibilizados también para el norte global, como diría una compañerita que tenemos nosotras, que han sido invisibilizados, pero que son... no sé, que son el alma de la resistencia igual en estos territorios también, como que lo que hicieron los zapatistas es abrir también como el quebrar con la vergüenza de la colonización en esos pueblos. Había alguna vez un video que yo veía sobre el proceso allá de los zapatistas y hablaban que incluso en los años 90 en algunos pueblos de por ahí los indígenas caminaban por una parte de la calle y los blancos por otra. Y eso se había mantenido dentro del orden colonial, y eso es por decir algo muy exagerado en realidad, porque sabemos que el orden colonial se mantiene en cosas más sutiles, pero que una de las cosas que habían cambiado ahí era justamente, vamos a caminar por donde queramos. Este eso. Es nuestro territorio. Nosotros hacemos el camino. Sí, nosotros hacemos el camino. Así que vamos a estar aprendiendo, fíjate. Sí. Aprendiendo, hay un audio que nos va a ir contando un poco de la historia, cómo surge todas estas posibilidades múltiples y creativas de vida. Y con esto que estamos anunciando ahora, ¿qué? Se da por comenzado un ciclo de que vamos a estar aprendiendo sobre la lucha zapatista. Fantástico. Porque tenemos ahí una, ¿cómo decirlo? Una corresponsal, digamos. Una reportera del caos que sabe mucho y que ha compartido y que conoce también a varias personas que habitan esos territorios. Así que vamos a estar ahí aprendiendo mucho. Así que al final de este programa vamos a escuchar el primer capítulo de la historia del EZLN a 37 años de su formación. Eso. O sea, de su aparición, en realidad, no. Sí, eso, no, o no, me confundí. Ah. Pero bueno, con sus 37 años. Y también vamos a estar hablando de otras cosas hoy día. Sí, del acontecer nacional. No creemos tanto en las naciones, pero bueno, la verdad es que hay un estado acá que domina, que es el estado de Chile, aún por ahora. Ya caerá, pero bueno, por ahora todavía están ocurriendo un montón de cosas. Vamos a estar hablando de Casey. Una presa política a la que no se le dio el indulto a pesar de tener un avanzado estado de metástasis en cáncer. Sí. Vamos a estar hablando del Sename a propósito de una noticia que salió ayer, muy alarmante. Vamos a estar hablando de eso del 10%, po, no. Porque viene el segundo 10%. Oh. Pero ahí el Piñera no la quiere soltar. Como siempre. Como siempre. Como siempre, no quieren soltar nada. No. Va a haber que hacerlo soltar nomás. Sí, pues, no hay sí, de otra. No queda de otra. Oye, y a propósito de eso, quizás deberíamos irnos a un par de canciones, porque la verdad es que este programa va a ser poco voces de nosotras. Sí, vamos a escuchar otras voces. Sí. ¿Sabes qué? Nos faltó solo decir una cosa bien importante. También. A propósito del acontecer nacional, también algo sobre el acontecer transnacional. Wow. ¿Sabes por qué? Porque volvió a la agenda del gobierno de manera urgente este comienzo de semana el tema del TPP. 11. Wow. Sí, entonces, el malvado TPP 11. El malvado TPP 11. Entonces, nada, pues nos llegaron unos audios también, pues así que también vamos a estar escuchando eso. Y como muy bien decía acá mi compañera, no van a escuchar tanto nuestras voces, pero ya saben, este es un esfuerzo colectivo, diverso, juntes, revueltes, y así nos gusta, nos encanta. Es bien. Este es un programa promiscuo radialmente. Somos muchos aquí involucrados, así que nos vamos a ir con ¿qué canción? Yo pensaba que nos podíamos ir con Bartolina Sisa. Wow. La verdad no sé de qué grupo es. Es de la Luzmila Carpio. Ah, es de la Luzmila Carpio. Es de la Luzmila Carpio, fíjate. Sí, pues nos vamos a ir con eso para recordar que este territorio siempre ha tenido luchadoras fantásticas, así que un abrazo también a todas las luchadoras de Apiayala. Y nos vamos a ir después a... ¿Podríamos escuchar el trap quechua? ¡Ya, po! Me encanta. Sí, fantástico, sí, fantástico. Ahí para mandarle un abrazo a todos los quechua hablantes. Exactamente. Un saludo también a los jóvenes indígenas de Valparaíso. Bueno, que en realidad era como de por acá, de por la zona, digamos. Nada, porque se sacan, o al menos se sacaban hace un rato, no me he fijado ahora, pero un regio podcast, y también ahí les abrazamos, si es que alguna vez nos escuchan. Eso. Kalpa, kalpa, hinna kanga. Manang pipas kawang cu, manang ima tapas. Ati ni cu, dua itar, ima ita munani. Aparis pa ami, tukuru na manang huyari kuncu. Imas kaita, hinas pandi, ini kaparis kami. Huyari nis haiki. Huyari nis haiki. Hawani hanaiman tutapi kaskaipi hawani achkita hinaptu yarini hati nishanta manan pipaska wanchu manani mata pasati nichu ruai tarima itamunani aparis pami tukui runa mana uyarin kuchu nimas kaita hinas panini aparis akmi tukui kaipai wan ima manan pipaska wanchu manani mata pas ati nichu ruai tarima itamunani Aparis pa ami, tukuru na manang huyari kunchu Rimas kaita, hinas pa ni, inika paris kami Echa ka parita, sumakta takisa, chenatan huyari haku Runa kuna, yake iska, awani, aswana na aita Huyaru na kuna, manang ayin taros pa Yohan chik, huyo kong chik, atiru was kanita Huayta tarantis pa Huyari nis haiki Manchaku chori maita Manchaku chori maita Mírame, ahora soy más fuerte Mírame, ya no tengo miedo Ahora sí, tengo esperanza Mami kuna, kuyo sakasun. Y volvemos después de escuchar a Renata Flores y a... A la Luzmila Carpio. A la Luzmila. Sí, po. Estábamos escuchando entonces a dos chicas quechuahablantes con la tremenda música, porque como ya decíamos antes, hoy día, en este día con hartas noticias que nos duelen, que nos afectan, hemos decidido darle una vuelta y recordar que somos... Nada, que somos cuerpos y territorios que hemos estado en resistencia y en lucha todo este tiempo y que así será, po, y que así será, que vamos a dar cualquier cara todo el rato. Así será. Sí, que así. Oye, y a propósito de luchas largas, el TPP, que antes se llamó de otras formas, sí. Eran otros números, claro. Pero siempre fue este tratado transpacífico. Eso. Que a propósito de lo que hablábamos de China la otra vez, que ufa. Bueno, temazo, porque también ahora parece que están tratando de hacer una mega hidroeléctrica. Vamos a estar escuchando eso quizás en otro programa cuando sepamos un poquito más al respecto. Uh-huh. Pero claro, pues están estos intereses nacionales y vuelven a la agenda ahora que hay un poco menos de protesta callejera. Y a propósito de eso, nos enviaron unos audios. ¡Oh, wow! Unas reporteritas del caos por ahí nos enviaron unos audios informativos, explicativos, reflexivos y también con algunas propuestas y ganas también de hacer algo contra este TPP-11 que, como otras cosas, bueno, son de esos monstruos que parecen muy grandes. Un monstruo que busca ya no preservar las identidades o soberanías nacionales, que son también muy peligrosas y que acá nos han afectado mucho, sino que dinamizar aún más la economía. ¿Y eso qué significa? Afectar nuestro territorio, nuestras aguas, nuestro espacio, una vez más, y... otras cosas más. Por ejemplo, una de las cosas que, bueno, que ahí estaremos escuchando en el audio también, es justamente a propósito de las semillas Y con todo lo que puede significar el tema de la semilla, igual en un lugar donde ya llegó Monsanto, Syngenta y todas esas cosas, donde la Aina von Baer y su familia hacen cultivo transgénico hace muchos años en el sur, pero donde todavía se mantiene como esta idea como no, a Chile no se puede entrar nada porque puede afectar a la flora y fauna nativa y a los cultivos y bla, bla, bla, bla. Bueno, pues ahora se quiere, ¿cómo se puede decir? Institucionalizar aún más la agricultura y terminar de arrasar con la vida rural y con todo lo que eso implica, con el intercambio de semillas, con la diversidad. Con la autonomía alimentaria. Eso. Con todo, en el fondo, con todo lo vital y lo caótico, lo diverso y lo abundante que es esa vida. En el fondo hay que pensar, siempre hay que pensar en el ejemplo de la papa, ¿sabes? Que ahora como que se come un tipo de papa en general, siendo que habitamos un territorio donde hay miles de tipos de papas, en realidad. Más o menos eso haría el TPP-11, pero con todo, básicamente. Patentar, quitar de las manos de las campesinas, de los campesines, las semillas, entre otras cosas. Yo sé que claro, son un montón de cosas más porque horribles. Porque, por ejemplo, tienen esto de los plaguicidas también, que sirven sí, solo para esos cultivos de Monsanto, o esos cultivos como de esas semillas transgénicas que arrasan también con toda la vida de los insectos. Y recordar que los insectos son un elemento importantísimo que sostiene la vida en su totalidad por su polinización y por un montón de procesos más que vendrían, bueno, a causar un montón de estragos que ni nos podemos imaginar en realidad. Y que por supuesto sucede acá y no en el primer mundo. Pero ¿sabéis qué? ¿Qué? No va a pasar. No pasarán, no como se dice. No les dejaremos pasar y ya, ¿y qué? Y si después es ilegal tener un montón de semillas con las que cultivemos nuestra comida, haremos cosas ilegales, pues sí, hemos estado siempre en la ilegalidad también, como sí, no nos subestimemos, porque hemos estado en la ilegalidad y han pasado un montón de cosas y hemos seguido resistiendo. Y hace muchísimo tiempo que ya hay guardianes de semillas también, que van preservando estas semillas, no modificadas genéticamente, sino que modificadas con el paso del tiempo. Y eso. Quizás es hora de irnos a la entrevista sí, de A Dedos Verdes. Sí, pero antes vamos a escuchar otro audio que hizo una reportera del CAO. Sí. Ya, vamos. Vamos a escuchar primero eso y eso nos va a dar paso a escuchar también a una de esas guardianas. Eso. Las siete mentiras del TPP-11. Lo presentan como un nuevo tratado de libre comercio, pero el TPP-11 es un acuerdo proteccionista, pues blindará hasta tomar inmutable un entramado internacional comercial y jurídico que beneficia a las multinacionales, limitaría la soberanía nacional que producirá su firma. Si Chile decide aplicar políticas públicas que las transnacionales consideren lesivas a sus intereses, podrían llevar al país a tribunales especiales. El TPP-11, o Tratado Transpacífico, que pasó ahora a llamarse Tratado Internacional y Progresista de Asociación Transpacífico, se ha transformado en uno de esos monos porfiados que por mucho que uno les pegue, se vuelven a levantar. Primera mentira. Es un tratado de libre comercio. Si bien el TPP tiene un componente comercial bien irrelevante en la práctica para el Chile actual, su objetivo principal es reducir sustancialmente nuestro rango de maniobra en una amplia gama de materias y así dificultar al extremo la búsqueda de nuevas formas de autonomía nacional y de estrategias alternativas de desarrollo. Lo del libre comercio no es más que una vitrina cuyo objetivo es esconder la médula del tratado. De hecho, Chile es el único de los 11 países que ya tienen acuerdos comerciales con todos los demás. Segunda mentira. Los que se oponen a este tratado son proteccionistas. Los proteccionistas son las corporaciones que lo delinearon y pagaron por una elaboración aportando abogados y lobistas que escribieron los capítulos del tratado, cada uno trabajando a $1,000 la hora y que, a diferencia del resto de los mortales, tuvieron acceso a las negociaciones. Ellas son las que quieren cambiar el añejo proteccionismo país por un igualmente añejo proteccionismo corporativo. El TPP-11, una forma específica de socavar nuestra soberanía, colocando un candado para garantizar el inmovilismo en una gran gama de materias que les favorecen. El TPP-11 es un tratado que les asegura a las corporaciones seguir operando en el futuro de la misma forma como lo han hecho hasta ahora, pase lo que pase, cueste lo que cueste. Y en especial, piense lo que piense la mayoría de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Ya decíamos, de democracia protegida a corporaciones protegidas. Tercera mentira, el TPP-11 no restringe nuestra democracia. Como dice una encuesta de la Universidad Diego Portales, el 81% de los chilenos y chilenas prefiere un sistema de pensiones estatal. Solo el 23% de la ciudadanía apoya que las ISAPRES sigan siendo privadas, y así sucesivamente. Si bien el lobby y otros incentivos podrán mantener a raya a una parte importante de la clase política, el cóctel de que más de la mitad de los que pueden votar prefieren no hacerlo, ni siquiera en la segunda vuelta presidencial, y que ellos y ellas quieran cambios fundamentales, puede ser letal para un modelo petrificado por casi medio siglo. Ahí entra el TPP-11. Cuarta mentira. Los nuevos tribunales internacionales van a ser independientes. La verdad es otra. Estos tribunales que van a reemplazar a los que ya tenemos en Chile y serán los únicos donde se podrá dirimir las materias en controversia, no son más que tribunales de fantasía y con jueces llenos de conflictos de interés. En ellos, jueces y abogados se van a alternar en sus funciones. Rotarán entre servir como jueces en los tribunales y actuar en representación de las corporaciones que llevan sus causas a dichos tribunales. Si como jueces son cariñosos con las multinacionales, podrán esperar jugosos contratos cuando se reencarnen en el periodo siguiente como litigantes en representación de las agradecidas multinacionales. Si hay algo que la ideología neoliberal domina a la perfección, es la tecnología del poder. Quinta mentira. El TPP-11 nos abre el horizonte a materias económicas. El TPP-11 no es más que un tratado destinado a impedir que gobiernos futuros puedan hacer algo efectivo respecto de tantas verdades mentirosas que apoyan a nuestro ineficiente, concentrador y añejo modelo neoliberal. Una vez firmado el TPP-11, si se busca el cambio, se nos va a venir encima otro tribunal constitucional que nos va a bajar la línea en dichos temas. Sexta mentira, el TPP-11 es un paso adelante y natural en nuestro desarrollo. Por el contrario, el TPP-11 no es más que una forma de reforzar la desincronización actual entre el empuje del desarrollo de las fuerzas productivas y el lastre del modelo. Un tratado así dificulta de sobremanera el poder hacer algo respecto de nuestras muy rentables fallas del mercado, nuestra falta de competencia, nuestro fraude respecto de la apropiación indebida de las rentas de los recursos naturales, nuestros salarios de ineficiencia, nuestra educación destinada a reproducir privilegios, y tanta ineficiencia, abuso y falta de ambición que caracteriza a nuestro modelo y a sus actores líderes. Séptima mentira. El TPP-11 es un tratado transparente. ¿No es así? Un ejemplo. Un artículo afirma que no hay nada en este capítulo que impida a un país miembro regular el medio ambiente, la salud u otros objetivos en esta naturaleza. Pero a renglón siguiente se agrega. Pero tal regulación debe ser compatible con otras restricciones del tratado. Uno va a poder hacer lo que quiera, como quiere, cuando quiera, siempre que lo que quiera sea lo que el TPP y sus cortes estipulen como razonable, aun en el caso de que ello se refiera a actividades puramente especulativas, destructivas del medio ambiente o indebidas en tanto. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y todas las que nos están escuchando hoy día en este programa especial que vamos a tocar el tema del TTP-11. Estamos acá con Patricia Dedos Verdes, guardadora de semilla, activista contra el TTP-11, defensora de agua, semillas y territorio, una defensora por la vida. ¿Cómo estás, Patricia? Aquí estamos, empezando de nuevo toda esta cruzada o campaña de visualización, visibilización, denuncia y de información también de educación. Muchas gracias, Patricia, por acceder también a esta entrevista en Radio Placeres de Valparaíso. Y queríamos preguntarte qué pasa con este Tratado de Libre Comercio, con el TTP-11, que es un acuerdo que sabemos que es proteccionista y que hasta el año pasado pensábamos que estaba detenido ya este proyecto. ¿Qué pasa actualmente? Cuéntanos un poco, como para recordar también a los radioescuchas, las radioescuchas, qué está pasando actualmente con el TTP. Bueno, el TPP el año pasado se supone que debería haberse firmado en mayo, pero gracias a toda la fuerza que se hizo en diferentes agrupaciones, la fuerza que se hizo a nivel nacional y el trabajo que hemos hecho sistemáticamente, bueno, los defensores y toda la gente que en realidad ha estado en esto, hombres y mujeres que se informaron y que de cierta manera hemos llevado la información a la gente, es que todavía no se termina por firmar, pero quedó a puntito. Así estamos, pero a una sentadita de que lo apruebe. Y la verdad es que es muy, muy grave. Claro, es proteccionista, pero de las grandes transnacionales. No es proteccionista de los territorios ni de la gente. Exacto. Como se podría pensar y como el gobierno realmente lo pinta. Este tratado, bueno, pasó por la Cámara de Diputados, en el que se hizo una votación con una alta votación en contra. Creo que ha sido el tratado internacional con una votación mayoritaria en contra, pero no fue suficiente. Porque, bueno, los diputados de siempre, que no saben para dónde tiran, votaron en contra del pueblo y a favor del tratado, siendo que son personas que se supone que estaban elegidas por el pueblo para defendernos. Entonces, ahí nosotros perdimos la votación después de un duro trabajo, de verdad que ha sido desgastador, con recursos propios, porque nosotros no somos financiados por ninguna corporación, ni ningún partido, ni nada, movilizando esto y informando a la gente. Entonces, logramos que pasara, por ejemplo, por Comisión de Agricultura, por Comisión de Trabajo, pasó por Comisión de Quórum, de Constitución, en el que hubo quórum simple, a pesar de que nosotros presentamos una denuncia en tribunales constitucionales, donde solicitamos que fuera un quórum reservado o que se viera esto, se vigilara. También pedimos consulta indígena, lo que tampoco se hizo, porque según los que están defendiendo el acuerdo, no tocaba a las comunidades indígenas, lo que es falso, absolutamente falso. Y luego pasó a Senado. Entonces ahí pasó a las comisiones también de Relaciones Exteriores, de Hacienda y Constitución. Pero no pasó por Agricultura, no pasó por Trabajo, no pasó por Pueblos Originarios. Entonces esto ha sido un tratado que está totalmente velado para la gente, es un tratado que se ha hecho a puerta cerrada, es un tratado que se ha hecho súper transfugo, por así decirlo, a espaldas del pueblo, la gente poco informada, no se ha levantado una información ni una consulta ciudadana que nosotros también la exigimos. Entonces, bueno, el 17 de octubre se hizo la votación en Constitución, donde nosotros esperábamos que los senadores que estaban ahí votaran por último por un reservado, para que así pudiera ser mucho más fácil que la votación fuera en contra. Y una vez más, los mismos que se supone que deberían apoyar al pueblo votaron un quórum simple, lo que hace mucho más fácil y factible que gane la posición de que este tratado sea confirmado en nuestro país. Entonces, bueno, eso fue el 17, y se supone que en la semana del 2020 iba a pasar a sala y todos nosotros ya estábamos preparados para lo peor. Pero vino este estallido social, del que también fuimos partícipes, obviamente, porque veníamos hace rato moviendo, movilizando energías, haciendo muchas fuerzas para que la gente empezara a despertarse y se dieran cuenta de lo que estaba pasando. Y después de esto, bueno, los políticos no quedaron con muchas ganas de seguir embarrándonos. Entonces el TPP se guardó escondido por ahí, pero siempre amenazante, porque como le estoy hablando, es una sentadita nomás y aprueban. Entonces, ahora el llamado es a que vayamos de nuevo visibilizando, hablando, interpelando directamente a los senadores para que ellos no vayan a votar a favor de este tremendo y nefasto tratado. Dinos, Patricia, como para las personas que no tienen muy claro cuál es la implicancia para el pueblo este tipo de tratado. Cuéntanos qué implica para el pueblo de Chile. O sea, lo que tenemos que tener nosotros claro es que si los empresarios y toda esta gente tiene tantas intenciones de que se apruebe, es porque nada bueno trae para la ciudadanía. Ya, imagínate a lo que hemos llegado. O sea, si el gobierno quiere aprobarlo es porque no es bueno para el pueblo. O sea, la desconfianza es absoluta. Tiene 6.700 páginas este tratado, algo tremendamente engorroso de leer, en términos obviamente legislativos. Tiene 30 capítulos, de los 30 capítulos solo 7 habla de libre comercio o de tratados de comercio, y el resto es de soberanía absoluta de nuestro país. En ellos se tocan semillas, se tocan los derechos de, por ejemplo, internet, de seguridad de internet, de la información, se toca el tema de los elementos naturales como recursos naturales, ¿verdad? Se toca también el tema de semilla absolutamente de la alimentación. También toca el tema de medicamentos, de los medicamentos genéricos de alta gama, o sea, por ejemplo, como lo que está sucediendo ahora que es pandemia, pero si no fuera pandemia y si esto fuera como una cosa mucho más local, nosotros tendríamos que acceder a un medicamento que fuera de alta gama y eso no lo financia el Estado. Entonces, serían cosas de acceso súper reservado y para gente, obviamente, que tiene el dinero que corresponde. Cuando tocan el tema de alimentación, es que nosotros tenemos que parar todas las antenas, porque acá están pasando por arriba del tratado de la OIT, el 169, cuando tocan las semillas. Sí. Entonces, aquí nosotros le hemos dicho en todos los tonos a esta gente que van a tocar las semillas, que las semillas son un patrimonio mundial, ¿no? ¿Cierto? Un patrimonio, sí. Aparte que es un patrimonio también de los pueblos originarios y de los campesinos. Las semillas no son de toda la gente ni de cualquiera. Son específicamente de los que las han cuidado, las han reservado y las han hecho transitar y circular por todas partes, pero no de las empresas. Las empresas no han tenido un trabajo ahí de innovación y todo eso. Esto lo hicieron ahora, ¿cierto? Pero no es algo que estén haciendo de toda la vida. Entonces, por ejemplo, toca totalmente el tema del trasquín, que es donde se hacen los intercambios de semillas, que ellos lo ven como un tránsito comercial. No lo ven como una ceremonia ancestral. Y entonces, por eso es que dice que no lo tocan, porque esto no es una ceremonia, es una cosa comercial. Y entonces, pucha, vulneran los territorios, ponen cualquier cantidad de salvaguarda para las grandes transnacionales. O sea, si ellas ven que sus estándares razonables de ganancia están siendo afectados, ellos pueden demandar al país con jueces que son de sus mismos tribunales arbitrarios y luego nosotros como país tendríamos que pagarle a ellos lo que se les ocurra que le paguemos porque ellos no están ganando lo que se supone que debían haber ganado de acuerdo al tratado. O sea, las empresas pueden demandar al Estado. O sea, eso es pasar arriba de todo lo que son las soberanías de nuestro país. Eso mismo te iba a preguntar. Entonces, el TPP-11, además de restringir todas las posibilidades de otro tipo de mercado, otro tipo de uso y costumbre, el transgredir las semillas, que son los elementos básicos para la alimentación del mundo, transgrediría también la escasa democracia que hay en los pueblos, la posibilidad de soberanía de aquellos. O sea, por ejemplo, yo te voy a dejar algo súper claro. Cuando se grita no más AFP, por ejemplo, aquí debiera haberse gritado primero no más TPP, porque las AFP son transnacionales. No es un negocito del país, es una transnacional que tiene estándares razonables de ganancia. Ellos saben lo que especulan, cuánto es lo que van a ganar antes de meterse al negocio. Si esos estándares razonables de ganancia no son los que ellos esperan, van a demandar al país. Por lo tanto, si nosotros queremos hacer un sistema de fondos súper solidario, no lo podemos hacer porque ellos van a decir que van a perder dinero. Por lo tanto, no vamos a poder hacerlo porque el gobierno no va a estar apto para que los demanden. Claro. O sea, partamos por ahí. Entonces, son detalles. Por ejemplo, en el tema laboral, habla de que ellos están resguardando, por ejemplo, poco menos la no esclavitud, el trabajo infantil. O sea, esas son cosas que nosotros ya las pasamos. Nosotros estamos en otros estándares. Entonces, el tratado dice, sí, pero es que esto, que son como un piso, como de 5 cosas, ¿cachai?, que ellos dicen, está resguardado, pero son cosas mínimas que nosotros ya no las tenemos en nuestro país, que nosotros hemos avanzado gracias a que han habido movilizaciones, a que hay gente que hizo cosas para que se ganaran los derechos laborales, no algo que apareció de la nada. Entonces ellos como que de cierta manera anulan todo eso, entonces estaría, por ejemplo, el derecho a vacaciones, no existiría, el derecho sindical, no sé, muchas cosas, derecho a huelga, hay cosas que se van desapareciendo porque no estarían reservadas o resguardadas por el tratado. Por lo tanto, imagínate que tengamos el derecho a huelga y las empresas dicen, no, pero es que con el derecho a huelga nosotros vamos a perder nuestras ganancias razonables. Entonces vamos a demandar, ¿cachai? Entonces, por cualquier cosa nos van a demandar. O sea, si queremos una zona de sacrificio, sacarla en este minuto, como es el lugar Puchuncaví, ¿cierto? Todo ese sector... Sí. Si nosotros quisiéramos sacar a esa empresa, una vez firmado TPP, no vamos a poder sacarla. Porque si se saca la empresa, el país va a ser demandado. Si se va a hacer una hidroeléctrica, y la hidroeléctrica quiere sacar todos los glaciares, porque dijo que ellos tenían que tener sus ganancias razonables, y eso era sacando todos los glaciares, si nosotros nos oponemos a eso, esa empresa nos demanda. Entonces perdemos toda la soberanía. Y eso es lo que no se le explica a la gente. Claro, porque al parecer el TPP-11 lo que va a hacer, o lo que pretende hacer, es resguardar las transnacionales que están invirtiendo en los países tratantes. Justamente, pero, por ejemplo, en el caso de Nueva Zelanda, por ejemplo, que ese es el caso que siempre cuando nosotros estamos, los diputados, los senadores que están a favor, lo ponen en la mesa. Entonces, pero a ella se le olvida que estos países hicieron un cortafuego. O sea, ellos dijeron, bueno, nosotros entramos al tratado con esto, pero esto no lo tocan. Pueblos originarios no se tocan, reservas nacionales no se tocan, estas cosas no se tocan, y así fue como cerraron. En cambio, en Chile, abrieron nomás todo, ¿cachai? Lo que quieran, se quiere llegar y llevar nomás, ¿cómo entendí? Y han hecho un montón de tratados de libre comercio y todos han sido de la misma manera. Entonces nosotros ya tenemos tratado con estos 11 países que están dentro del tratado del acuerdo. Y es por eso que nosotros les preguntamos, ¿cuál es el objetivo de que volvamos a cerrar el tratado si ya tenemos con todos los países que están firmando este tratado una vez más? Ya tenemos un tratado y un acuerdo comercial. Entonces cuando se salió Estados Unidos, que por eso se llama TPP-11, porque son tan creativos, bueno, y ahora se llama CPTPP, como para que un trabalengua que no entendáis nada, cuando se salió Estados Unidos dijeron, ya, se sale Estados Unidos y hay algunas cosas que vamos a sacar, ¿me entendí? Pero es que no es que las sacaran, es que están ahí reservadas para que cuando Estados Unidos vuelva a entrar, estas partes que se supone que se quedaron como obsoletas, vuelvan a echarse a andar. Uh-huh. Y eso es lo que quiere ahora Biden. Entonces, como acá son tan visionarios, ¿no?, o quieren hacer pensar a la gente que con el TPP van a reactivar la economía, porque nosotros sabíamos que esto iba a ser así. Nosotros sabíamos que iban a utilizar esto, TPP, para decirle a la gente que de esa manera reactivan la economía y echarnos la culpa a nosotros, todos los que estamos en contra, que no queremos que el país avance, y todas esas estupideces que dicen. Entonces, Biden, como va saliendo, como supuestamente va a ser el nuevo presidente de Estados Unidos, Biden sí quiere este tratado. Sí quiere incorporar. En cambio, Trump dijo que no quería el tratado, ¿cachai? Entonces, como sucedió esta situación, que Biden está ahí casi por el acuerdo, entonces aquí Chile inmediatamente para las antenas. Y les voy a comentar que Perú, Chile y mi otro país más que no recuerdo muy bien cómo se llama, son los únicos 3 países que todavía no firman este acuerdo, que no lo ratifican en el Senado. El resto ya todo está listo, todos lo ratificaron. México, Singapur, misma Nueva Zelanda, ¿entendés? Todos los otros países que están acordados ya están listos. En cambio nosotros, Brunei es el que no. Brunei, Chile y Perú son los únicos que no han cerrado todavía este acuerdo comercial absolutamente, con el tema de los senadores que son los que deberían terminar votando, y ya con eso se aprueba eso. Y entonces, ¿qué nos cabe por hacer? Es presionar a estos últimos senadores para que no firmen. ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo se ve esa posibilidad? Bueno, nosotros hace rato que estamos presionándoles, logramos que en algún minuto algunos dijeran que están en desacuerdo, que van a votar en contra. Ahora con las presiones que va a hacer Alamán, lo más probable es que más de algunos se dé vuelta, pero ahí tenemos que estar nosotros, tenemos que estar ahí, el pueblo tiene que estar ahí despierto, vigilante y mirando bien quiénes son los que están dubitativos y ayudarles a tomar la determinación correcta para que una vez más no defrauden a la gente y a la población. Tenemos que recordarles, y algo que yo siempre les he dicho, que somos nosotros los jefes acá. Nosotros somos los que los pusimos a ellos en ese lugar. Y así como los pusimos, los podemos sacar. Y eso es lo que les tiene que quedar súper, súper claro. Ahora, hay algunos seres que ya, con todo el tiempo que han estado dentro de este modado sitial, que han sido que son varios, saben que aunque voten esto, lo van a votar y después no van a volver más. Ese es el peligro que nosotros estamos corriendo ahora, ¿me entienden? Sí. Que ellos saben que ya no vuelven. Entonces, como saben que no vuelven, van a votar, por ejemplo, a favor, y total se van a enriquecer después con sus negocios. Por eso es que hay que estar súper atentos con todos los senadores y diputados que nuevamente nosotros pongamos en estos sitiales de poder y de acomodación la próxima vez y la próxima votación. Esto con el TPP es muy grave y nosotros debemos de ir a los lugares de estos parlamentarios, ir a sus distritales, ir a sus sedes distritales y tratar de hablar con ellos y de hacerles entender que nosotros no queremos TPP, que no es porque sea antojadizo, sino porque existen mucha información. Ustedes pueden buscar en internet, pueden meterse en YouTube, en Patricia de Dos Verdes, en Chile Mejor Sin TLC, pueden buscar en muchas partes, en muchos medios de prensa. Hemos hecho un trabajo súper intenso el año pasado, y ahí pueden ustedes ver dónde está la información del pueblo, porque la información que va a dar el gobierno siempre va a ser una información para los empresarios. Lamentablemente lo tenemos que decir. Entonces, por ejemplo, también se habla de, obviamente, que ellos quieren mandar todo hacia afuera, ¿me entienden? Carne, hablan de alimentar Japón, hablan de la exportación de las frutas. Sí, yo les decía esa vez en la mesa, bueno, pero usted va a vivir al lado de la chanchería, usted va a vivir al lado de las avícolas, usted va a vivir al lado de los monocultivos. No, las personas comunes y corrientes son las que vamos a vivir en esos lugares. ¿Y dónde están, por ejemplo, todo lo que se puede hacer en el tema ecologista? ¿Dónde usted me va a afirmar de que yo no voy a sentir ni un olor a chancho, por ejemplo? De que en ese lugar los animales van a ser tratados de manera digna, porque ese es otro tema. Exacto. O sea, si nos ponemos a hilar fino, fino, fino, después los plaguicidas, olvídate cómo tiran los plaguicidas, y hay estudios donde los niños, hay escuelas que están al lado de unos tremendos monocultivos de fruta, donde se echan plaguicidas a la orden del día, y los niños en sus orinas tienen plaguicidas. Sí. Ya hay un estudio en la Universidad Católica del Maule que hizo una compañera, una médico, una científica, en la que se sacaron las conclusiones, y esos niños ya se sabe que van a tener graves problemas de aprendizaje. Y entonces, ¿es justo que eso suceda? ¿Es justo que mientras el empresario pone esas grandes cosas ahí en un monocultivo y fumiga, tenga sus hijos sanos? Y en cambio, ¿dónde están estas personas que han ido a vivir al campo por una cosa, a lo mejor porque han estado ahí viviendo siempre, y otros que nos trasladamos por tener una mejor vida, tengamos a nuestros hijos enfermos y que nadie se haga cargo de eso? ¿Y por qué? ¿Por beneficiar a las transnacionales? Entonces, todo esto es una vuelta de tuerca que hay que dar. Esto hay que visibilizarlo absolutamente y ir a hablar con los senadores, es encontrárselos, hablarles de todos los términos posibles, ¿cierto? Sí. Llevarles información y exigirles que voten en contra del TPP. Exigirles, ya no es una petición solamente, es una exigencia, porque ya estamos cansados de que nosotros tengamos que ser los que les llevemos la información cuando ellos tienen personas que se supone que trabajan y que son pagados con buenos recursos para que ellos manejen este tipo de información, y no lo hacen. Y tampoco lo hacen llegar a la gente del pueblo común y corriente. Se torna como altamente difícil que hayan leído esas 6.000 páginas exactamente. Se dice que en realidad han leído un resumen de 68 páginas. Yo lo tuve en mis manos ese resumen, sí. Y se los increpé en la Comisión de Agricultura. Yo estuve ahí, increpé a todos los que estaban en ese lugar, a los diputados. Urrutia, y habían un montón más que estaban ahí, mirándonos con cara de asco, mirándonos con cara de que nosotros no somos nada, porque así nos ven. Claro. Hablando por celular todo el rato mientras nosotros como pueblo y ciudadanía interveníamos, y eran 68 páginas, de las cuales como 7 son puras firmas, y es insólito que en esa cantidad de páginas se pueda resumir 6.700 páginas de un tratado en el que se vulnera toda nuestra soberanía. Exactamente, imposible en realidad resumir en 68 páginas, 6.000 páginas que son de derechos que son negados finalmente. Y, o sea, lo que voy entendiendo es que el TTP-11 es un tratado que les asegura a las corporaciones seguir operando como sea en el futuro, y aunque se piense y se haga lo que se haga dentro de las de la ciudadanía, porque vamos a tener las manos absolutamente atadas a cualquier tipo de derecho mínimo que hemos tenido en avance, se va a retroceder absolutamente. O sea, tenéis que pensar que si tienen la semilla, el que tenga la semilla en las manos tiene el poder del mundo. Nosotros no podemos permitir que las transnacionales tengan la semilla en sus manos. Exacto. Las semillas tienen que circular y tienen que estar en nuestro poder y en el poder del pueblo, en el poder de los pueblos, de tradición, en el poder del campo, en el poder de la ciudadanía, de la urbe, en todos los lugares, para que nosotros tengamos autonomía y determinación en cuanto a nuestra siembra, en cuanto a lo que nosotros queremos hacer. Y lo que ellos quieren hacer es tomar la semilla, hacer una pequeña modificación donde ellos dicen que es su creación. Nosotros no podemos tocar su creación, pero tampoco podemos tocar las que se le parezcan a su creación, en forma, tamaño, color, forma de cultivo. Entonces yo siempre pongo el ejemplo, toman una arveja, le hacen un puntito lila, esa es su creación, pero esa creación se parece a todas las arvejas, en forma, tamaño, color, ¿me entendí? Sí. Entonces todas esas son de ellos. Entonces ellos dicen que solamente van a privatizar o patentar las semillas que han sido alguna vez comercializadas. Las que nunca hayan sido comercializadas no se tomarían en este acuerdo. Pero en ese puro párrafo que dice, pero que no se le parezcan en tamaño, color, ¿me entendí? Entonces finalmente igual es una trampa en la que nos están metiendo. El INEA, que yo también estuve en la Comisión de Relaciones Exteriores, me parece, estaba el señor del INEA diciendo que estaba todo resuelto con las semillas. Ellos tienen alrededor de 9.000 especies de semilla en el INEA, del que solo han podido hacer catastro, por así decir, de un porcentaje como un 10%. ¿Cómo van a poder hacer catastro de todas las semillas originarias si no han podido? Ellos piden que los agricultores hagan eso, que hagan ese catastro y estudio. Pero de esa manera ellos están diciendo que no, que desconocen absolutamente que la semilla, como está viva, cambia en su morfología cada cantidad de tiempo. Sí. Por condiciones climáticas, de agua y muchas cosas. Entonces, cada cierto tiempo, el agricultor o la persona que tuviera las semillas tendría que estar haciendo este catastro, ¿me entiendes?, este registro, para volver a enviárselos a ellos. Pero si ellos ni siquiera con toda la tecnología, los especialistas que tienen lo han logrado, ¿cómo esperan que las personas del campo, que las personas de los pueblos puedan hacer este tipo de catastro? Es algo que en realidad no tiene sentido. No tiene ni pies ni cabeza. Sí, y sobre todo el centrar como la discusión en las semillas es muy elemental, y creo que también a través de todo este proceso de la pandemia y el COVID, lo que nos dio cuenta que lo que necesitamos es tierra, con todo lo que eso significa, agua, alimentación para estar sanos y sanas, y no necesariamente para comercializar. Mira, este gobierno es un gobierno tremendamente insensible, negacionista. Yo creo que tienen un problema de cognitividad absoluta, de sensibilidad. Ellos no están ni ahí con nosotros, a pesar de todo lo que haya pasado. No les importa, ellos quieren seguir con sus proyectos, ¿cierto? Pero no, pues nosotros tenemos que poner un paralelo a esto. Y esto se hace yendo ahí a cara a cara, decirle que nosotros no queremos esto. Imagínate que se hizo este plebiscito el año pasado. O sea, los esfuerzos que hemos hecho como personas, sacando de nuestros bolsillos, lo vuelvo a decir una vez más, haciendo todo este movimiento, y ellos no entienden. Yo llevé, nosotros cuando fuimos a la mesa también, llevamos el resultado del plebiscito. Se los mostramos, le dijimos, mire, usted, por ejemplo, señor X, no sé, no me acuerdo, tiene 7.000 personas que votaron por usted en su región, y ahora hay 12.000 personas que están en contra del TPP. Eso quiere decir que si usted vota en contra, o a favor, perdón, del TPP, usted no vuelve a salir. O sea, se lo llevamos y se lo mostramos súper claro. Y así todo, ellos no lo entienden. Preguntaron si era por internet, preguntaron cómo había sido el proceso, que si era una cosa legal, o sea, les importaba como eso, versus a que había una votación casi doble de lo que ellos habían obtenido, porque se sienten muy seguros de lo que ellos tienen o tenían. Siempre se han sentido muy seguros. Por eso es que ahora hay que ir a ponerle atajo, y que decirles no más. Y que cuando ellos digan, sí, voy a votar en contra, grabarlos, tomar la grabación y subirla, visibilizar. Eso es lo más importante y es lo que a ellos les temen. Si ellos dicen que sí van a votar a favor, perfecto, lo voy a grabar para también que la gente lo sepa. Porque es importante que lo sepamos para saber con quién contamos y con quiénes no. Claro. Y también nos sirve para resguardarnos de cuando ellos dicen que van a votar en contra, después no voten a favor. Sí, y en las calles se va a hacer actividades también, porque la calle también es un hecho de presión social bastante importante. Yo sé que en Valparaíso va a haber una marcha el miércoles, y ya los compañeros nos estaban contando que van a visibilizar obviamente el tema TPP, que parte, ¿dónde era que partía? La Plaza Sotomayor. No, bien, Sotomayor hasta Plaza Italia, y nosotros vamos a hacer el jueves, estamos llamando a un cacerolazo a las 21 horas a nivel nacional. Entonces esperamos que todos se acuerden a las 21 horas de ir a tocar un poquito las ollas y en contra del TPP. Después de eso nosotros ahora ya vamos a hacer circular nuestra carta de que va a ir a llevar a los diputados, o sea, perdón, a los senadores, una carta que es una declaración, la verdad, que es la que queremos hacerle llegar a los senadores y pedirle también a las personas que el día que se acuerde, porque vamos a hacer esto con fechas, todos vamos al mismo tiempo a los diferentes distritos y diferentes sedes parlamentarias a dejar esta carta, con escándalo, con Sibuya, no sé, Batucá, lo que tengamos a mano, ¿cierto? Para que ellos comprendan que no somos solo un grupito minúsculo de gente, porque eso es lo que ellos dicen, que somos los típicos hippies que estamos detrás de esto. Nos han dicho de todo, hasta ecoterroristas nos han mencionado, nos han querido también, de cierta manera, criminalizar por hacer este tipo de acciones, de actividades, ¿cierto? Siendo que estamos en nuestro derecho de estar protestando o en nuestro derecho de acercarnos incluso a las sedes parlamentarias para decirle que no nos gusta algo. Entonces, bueno, vuelvo a insistir que el día jueves hacemos el llamado para este caceroleo a las 21 horas a nivel nacional y que luego nosotros vamos a ir entregando la información a los diferentes lugares para ir contándoles cómo más sigue, haciendo dar vuelta a esta carta también donde le pedimos a todas las agrupaciones que se adhieran para llevársela a los senadores. Excelente. ¿Y nos puede repetir dónde pueden las personas ubicar información sobre el TTP? Ellos, miren, pueden meterse en YouTube de Patricia de los Verdes, YouTube del Colectivo Ecológico, en el Facebook del Colectivo Ecológico de Acción, Escuela Reverde, Chile Mejor Sin TLC también, obviamente, ellos tienen un material súper importante y grande con relación a esto, porque ahí hay gente que está estudiando eso. Nosotros nos hemos dedicado como a la calle y a hacer esta cosa mucho más visible. Entonces, con esa información cerramos la entrevista. Recordemos el caceroleo del jueves a las 21 horas, las cartas a los senadores que van a ir circulando y acción en los diferentes distritos para que la votación de los senadores sea favorable al pueblo y no a las transnacionales que nos van a quitar hasta el suelo. Sí, así que no al TPP, aguanta semilla que aquí estamos para defenderte. Y bueno, yo soy directora de la Escuela Reverde, que es la escuela que igual está en varias regiones, así que activarse, cabres, porque se nos viene de nuevo esto y a veces nos toca algunas cosas y a veces nos tocan otras cosas. Y ahora estamos en esto que nosotros ponemos harto mano a la tierra, pero en este caso nos va a tocar igual en la de esa. Muchas gracias, Patricia, y en cualquier momento nos volvemos a encontrar. Muchísimas gracias, Chaltumay, y bueno, que todo sea favorable a la tierra porque es lo único que le vamos a dejar a nuestro hijo.

No existimos en los registros legales, no existimos en las pirámides raciales o en... ¿Han visto cómo cuando hacen esa pirámide colonial? Así como de las castas, digamos. Sí, sí, sí. Como que estamos fuera, pues estamos abajo, estamos así... Siempre hemos estado así. Nos han estado prohibiendo cosas todo el rato, pero ¿sabes qué pasó? ¿Qué pasó? Evadir, no pagar, otra forma de lucha. ¡Eso! que siempre, po, siempre. Que siempre se ha saltado el metro, que desde que hay Transantiago, que no se paga la micro si se va a Santiago. Que si entras a ese supermercado de Cencosud y podís llevarte lo que te dé la gana, te lo lleváis. Te lo lleváis. Porque te lo merecís, po. Sí. Y si tenís que hacer... radio ilegal, y si tenéis que hacer, no sé, tantas cosas, ¿eh? Sí, tantas cosas. En la cotidianeidad y en la extra cotidianeidad, en realidad, hemos vivido siempre en ese margen, y pues firmen el tratado que quieran, no nos detendrán. Sí, igual esperamos que no lo firmen. Esperamos que no lo firmen, que no se lo tomen en serio. Pero si lo hacen, bueno, pues encontraremos otras formas de salir y eso. Y llenaremos de abundantes semillas este territorio, malditos. Oye, y bueno, llegamos al bloque que tenemos que hablar algo triste que pasó esta semana, que es el caso de Casey. Que de hecho hablamos también en el programa pasado, que es una presa. Decíamos políticas porque consideramos que todos los presos son políticos. Y que es una decisión política, además, no haberle dado el indulto para poder pasar las últimas etapas de su existencia aquí. Con quienes le acompañaran fuera de la cárcel. No hubo indulto presidencial y tuvo que morir en esa etapa de dolor en la cárcel, pero no sola. No sola, porque la solidaridad brota donde sea, y parece que las compañeras de la cárcel la estuvieron acompañando y cuidando entre todas. De hecho, ahí estaban así como protestando que no viniera el cura, que no vinieran así a dar ahora como ningún... que no interrumpieran el proceso también de despedida a una compañera que, bueno, que estuvo con ellas. Y bueno, a propósito de eso, tenemos una entrevista que es del día anterior, eso sí. Creo que es la prima. ¿La hermana? No estoy segura. No estamos seguras, pero podemos averiguar la información. Es una familiar, nos llegó a través de las chicas de la Zarzamora, me parece. Parece que sí. Sí, si no me equivoco. Y si me equivoco, bueno, un saludo a la Zarzamora. y a quien la haya enviado. Claro. Bueno, vamos a ir entonces con esta entrevista para desarrollar un poco más este bloque en el que vamos a hablar de esta situación triste y de otras, pero también de la solidaridad que emerge en todo esto y que no hay que olvidar tampoco. Así que vamos a ir a escuchar esa entrevista. La hoguera. ¿Diversas en la hoguera? ¿Fuego en la hoguera? ¿Bailando en la hoguera? Estamos con una invitada telefónica, que es Daisy Vigorú, hermana de Casey, una prisionera que está hace varios años encarcelada, de 38 años, ella tiene un hijo, un nieto, y está con un cáncer terminal en fase 4. Está en una situación, ellos están haciendo distintas movilizaciones, pidiendo justamente el indulto a Casey, para un indulto humanitario, para que ella pueda pasar en mejores condiciones, en mejor calidad, su tema de su cáncer, que ya está en la última, una fase 4, es una fase ya avanzada. Bastante avanzada. Entonces estamos con la hermana, con Daisy. Hola Daisy, ¿cómo estás? ¿Escuchas Hola, bien? Hola, buenas tardes. Bienvenida. Gracias. Bueno, nos gustaría, Daisy, que pudieras contarnos un poco cómo se ha ido dando la situación de salud de tu hermana Casey. Bueno, le cuento un poquito, mire, ella, de que yo detenía, que ya de esto ha pasado como 2 años y medio. Ella empezó, pasaron como 2 meses y empezó al tiro a sentirse así como mal y todo, pero nadie le tomó atención. Y después como al año recién la sacaron al hospital y ya cuando ella ya no caminaba. Un año. Y así cuando ella cojeaba y todo, la hacían hacer oficio porque nadie le, como a ella no la llevaban al médico, que era, no le tomaban atención. Claro. Ella que era un lumbago o otra cosa. Entonces igual la hacían hacer cargar cajas por una escalera y ahí mi hermano fue cuando se cayó de la escalera y yo peor. Y después de eso ya la sacaron al hospital, me hicieron un escáner y todo. Y esperando de nuevo meses para una hora, y cuando llegó el día de la hora, que fue en marzo, vino la cuestión. La pandemia. De la pandemia, y ahí no, pues ahí ya no había hora, nadie la atendía, ¿no? Y ahí yo recurría a que me sacara particular, uh-huh, al médico, como pude, la llevamos, uh-huh, y ahí ya no había nada más que hacer, pues ya ahí le dijeron a ella que tenía un cáncer avanzado, renal, con metástasis. En la columna. O sea, ustedes, Daisy, recién este año se enteran de esa situación, o sea, del diagnóstico actual de Casey. Yo creo que a principios de año de este año. O sea, pasó bastante tiempo desde que empezó con las primeras molestias, por así decirlo, dolores, sí, y finalmente sí, haber tenido quizás una posibilidad anterior de haber visitado el médico podría haber sido quizás una posibilidad de tratamiento, claro, no lo sabemos. Sí, porque mi hermana, ella vivía conmigo, uh-huh, y ella nunca, o sea, no presentó nada, yo creo que fueron los nervios y todo eso, y le tomó más rápido, yo creo. Uh-huh. O sea, una negligencia total de gendarmería. Exactamente. Y por la misma crudeza del caso, Daisy, en estas últimas semanas se ha dado como una especie como de campaña, ¿cierto?, para visibilizar la situación de tu hermana. ¿En qué está eso? O sea, ¿existe alguna conversación? ¿Están asesoradas legalmente para poder seguir insistiendo para un posible indulto o alguna salida? ¿Qué es lo que nos puedes contar? Llevamos como 3 semanas más o menos de que todo esto se hizo público y todo, uh-huh, y volvemos avanzados, o sea, en el sentido de que han ido los derechos humanos a ver a mi hermana, fue ahora el médico del Instituto Legal. ¿Ya tu médico legal? Claro, ahora le pusieron a nutricionista, igual ahora como que se han preocupado un poquito más, uh-huh, ¿entiendes? Y haciendo los trámites, supuestamente hoy día yo fui y faltaba un papel de gendarmería, que según ellos ya mandaron el documento, y ahí estamos ahora en espera, porque ese era como el último documento que faltaba, para ver si le pueden dar el indulto. Ahora, ¿ustedes están apostando al indulto presidencial que dan los presidentes en general para acercándose a diciembre? Claro, uh-huh, pero imagínense que igual en mi desesperación, porque sí, claro, en estos meses que han pasado, no sé, por mi hermana, yo no sé si ustedes pudieran ver sus videos, ella está en los huesitos. Sí, absolutamente. Seguramente apoyada por sus propias compañeras, que de alguna manera la están asistiendo. Sí, yo, gracias a ella, porque ahora, como les digo, ahora van a paramédico a verla una vez al día, porque antes mi hermana tiene escaras en los pies, en los tobillos, y la compañera la curaba, ella sin saber. Yo tengo una prima que es enfermera, y mi prima me mandaba audio para yo mostrárselo a la niña para que subiera como curarla. Cuando la llevaron al Barro Luco, uh-huh, la internaron porque ya le sacaron un riñón, y la gendarmería la tenía posada en los pies, siendo que ya tenía escar en los pies. ¡Qué brutalidad! Bueno, yo, salvaje. Sí, yo... Eso es tortura, eso es tortura. Sí, es tortura. Imagínense, ellos saben que ya no puede, menea los puros brazos, ahora ya no menea ni los brazos. Entonces, ¿cómo se va a arrancar un paciente así? Uh-huh. Y encima hay como 4 gendarmes afuera. No, una brutalidad. Y yo ahí tuve que pelear, y gracias a Dios las niñas que trabajaban, las enfermeras del hospital, hablaron con gendarmería que le sacaran eso de los pies. ¿Y ahí accedieron cuando las enfermeras hablaron con ellos? No, tuve que la abogada de mi hermana pedir por tribunal que le sacaran los... Eso se repetió en otros casos que hemos conocido, sí, bastante crudos, que este procedimiento como que en el fondo no tiene en cuenta esas situaciones específicas, pues tu hermana claramente en una situación de salud muy grave, no tiene posibilidad de moverse con facilidad. No, nada, señorita, imagínense, yo no la veo a ella de febrero, porque ahora no hay visita en claro, ningún lado. Ese es otro tema. Es otra forma de tortura, además. Claro, y en el hospital estaba permitido nosotros ingresarle un teléfono, uh-huh, porque ella estaba detenida, ella no podía tener teléfono, y después le daban un teléfono que yo le llevé, que me lo recibió gendarmería, se lo pasaba media hora para poder hablar y con eso ella. Era todo. Claro, y los otros pacientes, yo digo, igual injusto, porque eso no es una cárcel, es un hospital. Se empezó hace 3 semanas esta campaña y ¿cómo ha sido el resultado? ¿Cómo has visto tú que se ha movido? ¿Tú has visto que a partir de esta movilización, de esta campaña que empieza a salir ya más públicamente a través de las redes, los medios independientes y todo eso, ¿has sentido que se empiezan a movilizar más rápido los procedimientos? Sí, he notado que igual se han preocupado, pero yo creo que es donde, porque se hizo público. Por eso, exactamente, eso es, esa es la presión sí. De los medios, o sea, de la gente. Claro. El otro día hubo una marcha, el día viernes 13, y ahí también pude, o sea, no me quisieron dar una audiencia con el ministro. Por lo que tengo entendido, él es el que lleva los papeles. Bueno, hablé con un comandante y todo, y ahí me dijeron que estaban en el proceso, que faltaba un puro documento, que me imagino que es el que faltaba de gendarmería. Y eso, toda la espera de que ahora el miércoles tenemos otra marcha, para ir a hacer más presión, para que tener respuesta rápida, porque yo no, como le digo, yo no sé si no entienden que yo no puedo esperar tres, cuatro veces, mi hermana a lo mejor ya no va a estar. Citemos inmediatamente, convoquemos justamente el meeting, la marcha es el miércoles 18 a las 11 en el Ministerio de Injusticia en Morandé 107, ¿no? Sí, ahí mismo. Exactamente. Para todos los que puedan ir a apoyar la causa, se les agradece. Daisy, aprovecho de preguntarte, en el caso de la situación de las visitas, tampoco ha existido un cambio, ¿cierto? Que también es otra de las demandas que están manifestando los familiares. No ha habido ni un cambio en las visitas. Y yo fui a hablar con el alcalde de ahí, de San Joaquín. Lo mismo, porque yo le digo, le fui a preguntar yo que cómo lo vamos a hacer. Si a mi hermano no me la quieren entregar, si empiezan a haber visitas, porque creo que ahora luego supuestamente van a ver, ¿cómo yo voy a visitar a mi hermana si ella no puede caminar? Ella no puede salir al lado de donde reciben la visita y a mí ni me van a dejar entrar hasta allá. Entonces la señora me dice que, oh, qué buena que le fui a decir eso para que pensaran y armaran como donde yo podría visitarla. De eso, Daisy, ¿y por qué no a ella no la tienen en enfermería, por último? O apartada, claro, en los casos, porque siempre hay casos de salud que están más de cuidado que los trasladan a otros espacios de los penales, que no son los adecuados, que no es un hospital, no es una clínica. No. Lo que pasa es que ella estuvo hospitalizada en un hospital penal, y no, mi hermana me pedía por favor que la sacara de ahí, porque la niña, ella depende de alguien, ¿me entiendes? Ya para hacer pipa, todo. Entonces, la niña la dejaban sola, ya la dice que gritaba para que la ayudaran, para que la fueran a asear, y nada, no la asiaban, la dejaban sola, todo. Pues imagínese, ella, lo único que no ha perdido el apetito, a mí no, me dejaron entrar en una jalea, se puso a ver la sol doble, no, se enfermó más. Ya. Por último, los compañeros la cuidan más. Y un papel que se quería ir, porque ella está en cierta parte mejor con su compañera. Que la cuidan. Sí, los lazos de solidaridad. Ahorita estaba todo infectado, entonces igual ella es riesgoso. O sea, es urgente que den el indulto humanitario a Jaycee. Por tanto, nosotros vamos a hacer... La abogada, ella pidió un arresto domiciliario 3 veces. Y el juez, imagínese, ella no se puede sentar. Y la obligaron a llevarla sentada a estadística. Y mi hermana estuvo como 15 minutos. Y creo que cuando las compañeras me cuentan que cuando la pararon, mi hermana quedó en la misma posición que estaba sentada, gritaba de su dolor. ¿Para qué? Para que el juez que la atendió le dijera que ella tenía un simple lumbago. Bueno, un poco lo que hemos comentado para contarte, Daisy, en otros programas, que al parecer para ojos de las autoridades, la gendarmería, el presidente, el gobierno, como que las personas que están privadas de libertad no tuvieran derechos, como que perdieran derechos tan básicos como el derecho a la salud, la alimentación saludable, el contacto con los familiares. Ella va a estar aquí. Sí, no, tú y yo todos lo entendemos, pero al parecer son instituciones que se niegan, ¿cierto?, a escuchar. Y ahí en ese sentido destacar la lucha que has llevado tú, la familia, las compañeras, quienes se han movilizado con los otros familiares de quienes están privados de libertad por movilizarse semana a semana, que yo creo que ha traído hartos resultados. Así que llamamos nuevamente a sumarse a esta movilización el día 18 de noviembre. Miércoles. El miércoles, ¿cierto?, en Morandé 107 a las 11. 11 de la mañana. Thank you. del Estado, los cielos, las calles que tienen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas luchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas. Que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas. Que caiga con fuerza el feminicida. Que caiga con fuerza el feminicida. Bueno, ahí así toda esa fuerza por Casey, y que caiga con fuerza ese femicida llamado patriarcado, llamado Estado, llamado capitalismo, que caiga pronto. Eso mismo, yo, ¿sabes qué estaba pensando? En la capacidad de hacer cosas bellas con algo tan doloroso. Sí, es verdad. Eso estaba reflexionando mientras escuchaba la canción. Sí, y suena bien bonita varias voces. Sí, sí, sonaba hermoso y resonaba, sí, como dicen. Claro, nos sonaba resonó. Sonaba y resonaba. Acá, sí, en el estudio. Sí, nos resonó. Uy, que nos resonó. Bueno, íbamos a escuchar también un audio cortito sobre una chica presa también en Argentina por defender a su amiga de un abuso sexual. Sí. Nos recuerda el caso de Iggy, nos recuerdan otros casos también de chicas y chiques en prisión por defenderse contra ataques patriarcales. Así que vamos a pasar a escuchar ese audio. Y luego también vamos a estar comentando una situación que pasó también a propósito de la sociedad carcelaria, pues. Claro. Y retiemble en sus centros la tierra al sororo rugir del amor. Y retiemble en sus centros la tierra al sororo rugir del amor. Mesa por la liberación de Andrea Gaula. Andrea es una mujer trans de San Carlos, presa por defender a una amiga de un abuso sexual. El pasado noviembre, la jueza Teresa Ibarri decidió revocar el beneficio de prisión domiciliaria trasladándola al penal de Cacheuta. Actualmente, Andrea se encuentra en silla de ruedas con discapacidad visual y otras condiciones, como consecuencia de la violencia recibida en el sistema penal. Ibarri, además de masculinizarla durante toda la audiencia, decidió ubicarla en una celda con 8 hombres. Andrea fue nuevamente golpeada, violentada y amenazada. Entonces, para la justicia, si sos una chica trans del Valle de Uco con las condiciones expuestas, no es motivo suficiente para cumplir la condena en tu caso. exigimos la inmediata restitución del beneficio de prisión domiciliaria y posterior absolución y libertad. La justicia patriarcal es responsable. Basta de criminalizar nuestras existencias. Basta de transodio. Basta. Eso, basta. Sí. Basta. Vamos ahí a estar informando de ese caso lo más que podamos también. Sí, y basta de Sename. Basta de Sename. Anoche pasó, bueno, entraron los Pacos a un hogar del Sename bajo la petición del SAMU, del Servicio de Salud, que fue a atender a un chico que estaba descompensado, como usualmente se ocupa en el lenguaje de la criminalización y patologización de las niñas. Porque hay que decir que siempre se ocupa ese concepto para justificar cualquier acto de violencia contra las niñas, además. Y en este caso, la situación, el confuso incidente, como aparecía anoche en algunas partes, implicó la situación de que entraran dos pacos de civil a un hogar en Concepción, no me acuerdo en este momento el nombre, pero entraron y hubo... En Hualpén. Y sí. Hubo, pues, bueno, mucha violencia en la que resultaron dos chicos muy jóvenes heridos y otros más. Sí, y fue a plena luz del día en un Sename, también un hogar que estaba como en una calle bien transitada, según lo que se veía en los videos. Y llegan esto al principio como parece policía de civil. Hay una confusión también porque hay unas personas común y corriente, porque estaban de civil llevándose niños. Entonces se metieron un montón de personas, que ya de ahí parte la vulneración total a las niñas. Hay dos que fueron hospitalizados, pero hay más heridos. Esto paralelo a, o no paralelo, sino que consecuencia de esto, esta petición de renuncia de Rosas y el aplauso finalmente igual de Piñera hacia el actuar o la como el periodo que tuvo Rosas en este, sobre todo durante el estallido, se refiere así como directamente a eso, que en este contexto es justificar directamente esta violencia contra las niñas. Y bueno, por ahí ya salían así, no nos basta su renuncia, se pedía que se le pidiera la renuncia, al final se le deja a Rosa renunciar y bueno. ¿Pero sabes qué pasó? ¿Qué pasó? Que la respuesta ha sido que ahora se está llamando a mañana marcha renuncia, sí. Piñera. Sí, porque que volvió, se vaya Rosas, volvió y que se hit. Vaya Piñera. Volvió el hit de la primavera pasada. Sí. Renuncia a Piñera porque, claro, le dio como esa palmadita en la espalda. Sí. Que son asquerosas y que son asquerosas frente a todo lo que ha ocurrido en este tiempo, a todas las cosas que no han podido negar. Porque han pasado muchas más de las que incluso podemos tener noticia de violencia policial y militar, y además lo que pasó anoche es una no sé cómo definirlo, es muy asquerosamente violento, diría yo. Algo así, como a mí por lo menos cuando vi la noticia me pasó eso, como que traspasa muchos límites, porque sabemos que el Sename es un lugar con violencia reiterada y cotidiana, pero estos actos así de descontrol en los que dos agentes policiales balean a chicos que viven en el hogar, así, no sé, los límites están muy corridos, y yo sé que tampoco es probablemente la primera vez que esto pasa, pero no se puede aguantar, y bueno, ha habido un montón de protestas y está causando un montón de cosas, Porque es así, eso, traspasa muchísimo. Yo ayer me acosté muy angustiada con la situación, por ejemplo. Sí, igual de nuevo reiterar así que el pueblo es solidario con el pueblo y se metieron un montón de vecinas también que estaban pasando. De hecho, así se sabe más detalles de lo que pasó gracias a una señora que estaba grabando en ese momento. Uh-huh. Entonces... hasta portada de diario, hoy día ya la foto del Paco con el arma bajándose. Así que ya van a caer, son todos humanos y eso. Yo creo que quizás podemos irnos a un tema, no hay mucho Exacto. más que decir quizás, no, más no que se acabe que el Sename y que se acaben todas las violencias hacia la niñez. Sí, y que se acaben todas las prisiones. A todos los preses de la revuelta, a los preses de la propiedad. A todos esos niñas también que han metido al Sename y a la cárcel en este proceso de revuelta, libertad, libertad, libertad. Eso. Vuelto.